Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. Un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los martes de 5 a 6 de la tarde en laonda.cc y escuchar todos nuestros programas en podcast, en archive.org y también en iVoox. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los martes a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Muy buenas, Elena Bermejo. Buenas, Elena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamó hace poco Rogelio. ¿Nos queríais contar algo acerca de lo que estáis realizando en la red? Porque sois la red de... La Red de Apoyo Mutuo de Aluche, RAMA. Uh-huh. RAMA es una entidad vecinal que surgió a raíz de la pandemia para hacer frente a las necesidades de familias vulnerables o en riesgo de exclusión social de nuestro barrio. En la actualidad, pues... Acogemos, ayudamos a casi 400 familias, que están compuestas por unas 1.200 personas aproximadamente, con más de 300 menores. Aparte de ayudarles a llenar la nevera, pues hacemos otro tipo de actividades para obtener recursos para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Y una de ellas es el concierto solidario que vamos a celebrar el 29 de diciembre en el Teatro Goya, que está en la calle Sepúlveda número 3. ¿En la calle Sepúlveda? ¿Metro más cercano? Bueno, pues el metro, la verdad que no me lo sé. Bueno, ahora miraremos. El metro no lo sé, perdona. ¿Y cómo llegar? ¿Sabemos? Sí, bueno, sé que puede llegar en el 25 y en el 138. Está en el Paseo de la Ermita del Santo, uh-huh, en el centro comercial. Adentro del propio centro comercial. Sí. Teatro Goya. Bien, y ahí, ¿en qué va a consistir la actividad, la actuación? Bueno, pues la apertura de puertas será a las 8:30 y el show comenzará a las 7:30 de la tarde hasta las 10:30 aproximadamente, 11:15. Y bueno, el show estará compuesto, lo realizarán 10 artistas, uh-huh, que lo hacen, bueno, de manera altruista, porque es un concierto solidario, que vienen a ayudarnos. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Es algo que ya venís haciendo o es una novedad dentro de vuestra actividad? Bueno, pues la semana pasada desarrollamos también otra actividad en el cine, gracias a Rubén Burén, que es un conocido director de cine, y nos propuso proyectar una película Los Maquis en los cines La Vaguada, para recaudar fondos. Así que este concierto solidario sería nuestro segundo evento. Vuestro segundo. ¿Qué tal fue el visionado de Los Maquis? Pues fenomenal. Sí, además bastante mejor de lo que esperábamos, porque bueno, al final una película en blanco y negro no sabíamos la acogida que iba a tener, pero gracias a Rubén y nosotros también a publicarlo en redes sociales y tal, pues sí que hubo bastante asistencia. Bastante asistentes. ¿Y se recaudaron fondos para...? Sí. ¿También? Sí. Se fue para recaudar fondos. Sí, lo compartimos. ¿Y sobre los maquis? ¿La película será sobre los maquis y sobre de los España, maquis, la resistencia la posguerra, sí, el fascismo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Es una película nueva? No, es una película que ya tiene varios años, lo único que en España no se había proyectado. Ah, se había proyectado a nivel internacional y había tenido bastante éxito. Ajá. Muy bien, pues habrá que verla. Sí. ¿Y cómo surge esto de del concierto? Bueno, pues el concierto, conocemos a una persona que está metida en este mundo del arte con el espectáculo y tal, y nos lo propuso, nos pareció una idea bastante asequible y, bueno, una manera, entre comillas, rápida de obtener recursos. Y bueno, pues lo estamos llevando a cabo. Y hemos dicho que es en calle La Sepúlveda calle Sepúlveda número 3. y se llama Teatro. Teatro Goya. Teatro Goya, ¿vale? Es Sí. un teatro bastante grande, ¿no? Hay Sí. bastante capacidad, tenéis aforo. El teatro tiene una capacidad de, bueno, tiene 500 butacas. Sí, es cierto que, bueno, como el tema de la pandemia va peor. En un principio, para cumplir los protocolos COVID, estará al 50%, Muy bien. cumpliendo todos los espectadores por los protocolos adecuados. Es el Teatro Goya, eso yo creo que está en nuestro barrio, digamos, está en el barrio de Los Cármenes, yo creo que, aunque está muy lejos de aquí, pero Sí, es el barrio de Los Cármenes, sí, sí, administrativamente. sí. Andando inclusive se puede llegar. Sí, se puede llegar por el Parque de la Cuña Verde. Sí. Metro, yo creo que no vale la pena, porque es mejor ir, está prácticamente Madrid-Río, hay que Sí. bajar Quizá andando. el autobús el Sí, 25, el sí. autobús sí, pero andando se puede, ¿no? Sí. Bajando toda la Cuña Verde llegáis al Sí. centro cultural. Sí. Ese centro cultural ha colaborado mucho también con nuestra asociación, con la fiesta que hacemos aquí para San Isidro. Y bueno, tenemos bastante buena sintonía, centro, bueno, cultural, centro comercial. Sí. Y bueno, también tiene esa parte cultural, ¿no? Y ese teatro. Sí. Y a ver si nos cuentas un poco en qué va a consistir, qué artistas intervienen. No sé si tendremos la oportunidad de llamar a alguno. Sí. Cuéntanos un poco Bueno, cómo pues será. si quieres, bueno, porque muchos de ellos, bueno, pues son bastante conocidos. Te hago alusión a varios, ¿vale? Si te parece, Vamos. pues tenemos Salvador Amor. Tenemos a Alicia Ramos, Smokey Toons, Montoto, Lucas, David Cava, Sun96, All for Gospel, José Molina y Escuela de Danza Le Parnassé. Eso es bastante bueno, esto es macro concierto, ¿no? Sí, es un macro concierto. ¿Alguno que tú conozcas, que tú le hayas escuchado? Pues bueno, yo conozco a María, que es la persona a la que vamos a llamar. Ajá, muy bien. ¿Y alguno que me has dicho? No, No, Salvador Amor. Salvador Amor. Sí, No sé si también ha... sí, le conozco porque ya hicimos otro concierto en el Centro Cultural Fernández de los Ríos. Ajá, y no sé si podremos encontrar algo de música suya como para poder Seguramente, acompañar aquí en la radio. ¿Me has sí. dicho? Salvador Amor. Vamos a buscarlo. Vale, Salvador Amor es un cantautor. Su música se basa sobre todo en denuncia social. De igual modo, pues comentaros para las personas que quieran asistir. Tendremos servicio de guardería para los más pequeños, para que los papás puedan disfrutar del concierto. Y también tendremos servicio de cafetería para todo el que quiera disponer de ella. El concierto es un miércoles, pero bueno, como ya estamos de vacaciones estivales, pues en un principio esperamos que asistan bastantes personas. El precio del concierto son 10 euros, bueno, la butaca no numerada. Evidentemente, si son de la misma familia, estarán juntos por el tema del protocolo COVID. Y para las butacas centrales, el precio final es de 15 euros por persona. Así que es bastante económico y una buena propuesta también para disfrutar de estas Navidades, ¿no? Sí. Bueno, para quienes tampoco utilizamos las Navidades como lugar, espacio de encuentro, tiempo de encuentro, el recurrir a la solidaridad es un momento también propicio, ¿no? Sí. Seas de la creencia que seas, creo que la Sí. solidaridad la compartimos todo, ¿no? Claro, además esto es un poco aparte, ¿no? De la creencia, ideología, etcétera, como casi todas las actividades que llevamos a cabo. De todos modos, Darío, si no te importa, te hago un inciso. Las entradas se pueden adquirir o bien en nuestro local, la calle Quero 67, que está en Aluche, también, evidentemente, en taquilla. Y también online en www.entradium.com. Ajá, El muy bien. concierto, el bueno, el título del concierto es Las colas del hambre. Las colas del hambre. Sí. Creo que, bueno, en principio el ABA cuando comenzó a ayudar y luego vosotros cuando os convertisteis en entidad, yo creo que ha quedado muy, muy patente, habéis llevado la, digamos, la bandera de que estas cosas se resuelvan, que pongamos todo de nuestra parte, ¿no? También exigiendo a la administración, a las administraciones, pero también haciéndolo de forma directa, ¿no? Como acción directa para ayudaros entre unos y otros. Hemos llevado la bandera, pero todavía no hemos tenido ningún retorno. Pero si bien es cierto que cuando nosotros comenzamos con ABA y después con RAMA, teníamos 600 familias. La leve mejoría de la economía y bueno que la gente saliera de los ERTE, pues hizo que el número de familias disminuyera. Pero seguimos con 400 familias. Seguimos haciendo el trabajo que no hace el ayuntamiento. En año y medio hemos repartido 700.000 kilos de comida, que se dice pronto. Y el ayuntamiento de esos 700.000 kilos nos hizo, entre comillas, una donación de 4.000 kilos de albóndigas. Así que esa es toda la ayuda que hemos recibido por parte del ayuntamiento. Las ayudas que tenemos son, iba a decir básicamente, pero no es el término adecuado, las ayudas que tenemos provienen de los vecinos solidarios y de las donaciones anónimas que seguimos recibiendo. Ajá. Ahora, actualmente no recibís de ninguna entidad. No, recibimos la fruta y la verdura del Banco de Alimentos de Madrid, pero no perecedero lo recibimos de los vecinos, de los 70 voluntarios que están todos los días en los centros comerciales. Todos los días. Y ayuda a los vecinos, sí, muchos días, sí. Ajá. Y luego donaciones recibís por parte donaciones anónimas, sí, ingresos en la cuenta. Pero evidentemente al salir en la televisión pues las donaciones eran casi a diario. Ahora pues a lo mejor tienes una cada dos semanas. Claro, ahora son más esporádicas, sí, ¿no? Sí. Parece que hay menos apremio. Bueno, y bueno, también no solamente eso, sino que estáis en una red de despensas en todo Madrid, ¿no? Que todavía continúan, algunas han ido cerrando puertas, nuestra cerró puertas, pero otras continúan con la misma función, ¿no? Claro, ten en cuenta que las redes, yo creo que, o sea, no creo, surgieron a raíz del COVID porque mucha gente se quedó sin recursos. Nuestro barrio es un barrio que lleva en crisis, no con el COVID, sino 20, 30 años. Uh-huh. Hay personas en la red que sí, que tienen una nómina de 800, 900 euros, pero si con eso tienes que pagar un alquiler de 600, 700 y tienes dos hijos, pues evidentemente te cuesta mucho llegar al final de mes. Y como también tuvimos un poco, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, la llegada de la renta mínima, iba a llegar, eso ha ido facilitando las cosas. ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué te cuenta la gente? Bueno, pues la gente... personalmente, bueno, en mi caso en concreto, los sábados cuando bajamos a reparto estoy en datos. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de la documentación pasa por mis manos y por la de dos compañeras más. El ingreso mínimo vital es una utopía. Solamente tenemos dos casos de dos personas que se lo han solicitado. No han solicitado muchísimo, pero que se le hayan dado dos. ¿Habéis ayudado con hacer papeles, tanto renta mínima o otras ayudas? Sí, inclusive hemos llamado a trabajadoras sociales. ¿Seguís en... ayudáis también a la gente en todo lo que sea... Nosotros les echamos una mano en temas de burocracia, porque hay personas que, no sé, a lo mejor están en situación irregular y no saben a dónde tienen que ir. O sea, hay gente que lleva 4 o 5 meses aquí y no sabe que tiene que llamar a los servicios sociales. No sabe rellenar un formulario, no sabe entender si los requisitos que necesita para obtener el ingreso mínimo vital. Pero es cierto que apenas se lo han otorgado. No lo estáis viendo. No. Vamos a pasar a una canción que se llama Hay quien, de Salvador Amor. Se empeña en vivir entre los muertos. quien deshoja la flor por capricho y quien a diario se aferra a la esperanza, quien con un soplo de amor inventa un mundo y a quien un mundo de amor ya no le alcanza. Hay quien ama la verdad más que a nada, quien se quema con ella como fuego, hay quien quiere salir de las tinieblas y quien vive en la luz y sigue ciego, ciego, ciego, ciego, ciego. Hay quien pide piedad y no la tiene, quien fue piadoso siempre y no lo implora. Hay quien lleva la cruz con valentía y quien cobarde y cruel suplica y llora. Del que ayer sufrió mucho y hoy se olvida, y quien sin pena vivió pero reacciona, quien con pánico viejo se revela, y quien tiene razón y la traiciona. Hay quien cree en un Dios porque le teme, y quien teme creer parte de la duda. Quien se aferra más allá atrás de la vida, y a quien lo mortal de la carne no le asusta. A quien espera un milagro que lo salve, quien se salva a sí mismo de la nada. Quien se niega y mezquina la ternura, y hay quien reparte su sabia enamorada. Ama la verdad más que a nada, quien se quema con ella como el fuego, hay quien quiere salir de las tinieblas y quien vive en la luz y sigue ciego, ciego. Hay quien ama la verdad más que a nada, quien se quema con ella como el fuego, hay quien quiere salir de las tinieblas y quien vive en la luz y sigue ciego. Se muere. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. El programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Bueno, hemos escuchado a Salvador Amor. Me decías que ibais a, bueno, que habéis estado en que lleváis a cabo toda esta labor humanitaria o de solidaridad con la gente de vuestro barrio, ¿no? Sin distinción de razas, procedencias, uh-huh. Religión y demás. Sí. ¿Y cómo os llega la gente a vuestra red? Bueno, pues la inmensa mayoría de las personas ven la fila. Nos cuentan su situación, le indicamos, porque claro, no todo el mundo cumple los requisitos, nos trae la documentación que le solicitamos y se inscribe, siempre que cumplan los requisitos. Claro. ¿Y quién ayuda? ¿Quién colabora? Los 70 voluntarios que tenemos. ¿Tenéis 70? En muchos casos son voluntarios, son receptores, son las mismas familias las que ayudan. ¿Y gente que no recibe también? Sí, también. Tenéis, ¿no? Sí, en mi caso y uno de muchas personas que están colaborando en la red. ¿Y qué es lo que gusta de colaborar? ¿Qué es lo que, digamos, gusta? ¿Es por una obligación moral? ¿Qué es lo que os lleva a colaborar? Bueno, porque también habrían receptores que no colaboran. Y... Claro, a ver, también es cierto que como receptores hay muchas mamás, familias monoparentales, que no siempre está el papá. es difícil, ¿no? Cuando tienes hijos no puedes bajarte un sábado a estar 6-7 horas allí en el reparto. ¿Qué buscamos nosotros en la red? Bueno, es que es algo tan personal, te puedo dar mi sensación. Pues en la red hemos hecho un grupo de amigos que somos casi familia y que si uno de nosotros tiene un problema, pues los demás responden para solucionarlo. ¿Que por qué lo hacemos? Pues bueno, no sé. La verdad que es algo altruista, cada uno tendrá su porqué. ¿Qué te llevó a ti a acercarte? Pues a mí me llevó Fernando, el de aquí, de el de los Cármenes, porque nos metimos, ¿sabes? Darío, que había 300.000 grupos de WhatsApp, y Gladio estaba en mi casa, digo, madre mía, y veía la tele y en casa confinado, ya había limpiado la casa, había hecho todo lo que se podía hacer en una casa, y dije, si tengo que ayudar, tengo que ayudar, como sea, dije, voy a hacer mascarillas, que es que yo no sé, o sea, coso un botón y poco más. Entonces un grupo de WhatsApp, ah, pues yo, a ver, sí, que me manden la tela, que no sé qué, que para allá. Me escribe Fernando, si quieres, llámame al WhatsApp. Dije, bueno, pues fenomenal. Digo, seguro que este señor tiene las telas, pues yo no tenía ni máquina de coser. Y me dice, mira, Elena, dice, es que las telas, o sea, las mascarillas, pues no se pueden hacer con tela, porque no sirven absolutamente para nada. Y ya empezamos a hablar y creamos otro grupo de WhatsApp adicional en Latina. Y ahí llegamos a Rogelio, que Rogelio estaba en ABA, y bueno, él una vez en grupo de WhatsApp dijo, hay 80 personas en la puerta que piden alimentos, ¿alguien puede bajar para ayudar? Bajé y me quedé. Ayudar. Sí, sí. Entonces ha servido mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Muchísimo. Los teléfonos. Sí, sí. Os organizáis mucho a través de tenemos teléfonos. 15 grupos de trabajo. A veces es un poco, sí, a veces satura un poco, pero es verdad que son a la semana, entre lo del Banco de Alimentos de Madrid y las donaciones, son casi 5.000 kilos de comida. Entonces eso exige muchísimo trabajo. Hay que paletizarlo, hay que descargarlo, hay que embolsarlo, luego hay que limpiar, luego recoge datos. Claro, y además, bueno, a nosotros nos ha costado mucho últimamente el tema de las furgonetas, conseguir las furgonetas para los traslados. Eso... Nosotros, a ver, al principio pues era lo típico, que íbamos cuatro con nuestro coche particular en condiciones que evidentemente no cumplían la seguridad, porque a veces venía con el coche, con la furgoneta hasta arriba de peso, y ya como ya es algo organizado y todas las semanas hay que ir a por fruta y verdura al Banco de Alimentos de Madrid, pues ya va un camión, hace el camión. Es verdad que luego trabajo físico lo hacemos nosotros, pero es un camión el que va y lo recoge. Muy bien. Y bueno, vamos con el concierto. ¿Alguna me has dicho, hemos escuchado? Sí. Quería, pues no sé si te parece bien, Darío, si es el momento. Había hablado yo con María, que es la cantante del grupo Sion 96, que igual sí. Podrías hablar con ella, y también con Lucas. Podríamos llamarle a uno de ellos, no sé sí. Si, y les preguntamos así, a ver si nos puede dar algún enlace para escuchar alguna de sus canciones. Sí, fenomenal. Vamos a llamar. Sí, puedes llamar a María o puedes llamar a Lucas, que es el finalista. María, sí. Cantante de Sion 96. Sí. Pues vamos a llamarle. A ver si te lo coge. Vale, a ver qué dice María. ¿Le atiendes tú? No, no, yo no. Yo he hablado ya con ella esta mañana. Ah, bueno, para saludarle. Habla tú. Sí, ya hablo con ella esta mañana. Hola, ¿qué tal? Te llamamos de la onda de Caño Roto, de Reconociendo el Barrio. Estamos con una amiga tuya, con Elena. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, María, ¿qué tal estás? Hola. Pues... estoy con Marcos también. Hola. ¡Ah, fenomenal! Ah, pues os vamos a entrevistar a los dos, ¿no? Sí. María, vas a participar en el concierto que tienen aquí la red. Cuéntanos un poco cómo surge esto, cómo te llaman para participar, qué te anima. Vale, pues bueno, nos escribió David, que es el programador, y sobre todo nos anima mucho que, bueno, Marcos es de Aluche y yo vivía de pequeña por el paseo de Extremadura, así que es algo que nos pilla muy de cerca, y también todo el tema de las colas del hambre es algo que hemos vivido en primera persona. Y que hemos recibido ayuda, así que, pues, vamos, todo lo que sea ayudar está genial. Bien, cuéntanos un poco acerca de tu grupo, ¿no? ¿Tú eres cantante? Sí, yo soy cantante y Marcos, bueno, también, que... Sí, bueno, somos María y somos los dos, María y Marcos, y bueno, hemos nacido hace poco porque nacemos de un grupo anterior que teníamos, que éramos cuatro, y ahora somos María y yo, estamos tirando el proyecto hacia adelante, y los dos cantamos y tocamos un poco de todos los dos. Ajá, ¿y cómo se llama vuestro grupo? Zoom 96. ¿Zoom? Pues... Sí, S-O-O-N 96. S-O-O-N 96. ¿Y es solo canto? ¿No acompañáis con guitarra? ¿Cómo es? Sí, sí. Sí, es, bueno, música como shoegaze se llama, y electrónica también, que es, sí, música con guitarras, bajo y también pues con el ordenador, mucha música electrónica. Sí. Uh-huh. Y sois vosotros los músicos, ¿no? También. Sí, entiendo. Sí. Bien. No sé si nos podéis dar a, os podemos encontrar en internet a la hora de poner ahora alguna canción. Sí, estamos como Zoom 96, bueno, Zoom 96 band, de banda en inglés. Uh-huh. En todas las plataformas, en Spotify. Bueno, en Spotify es en el band. Sí, en Spotify solo Zoom 96. Y en YouTube, en todos lados, sí. En todos lados, muy bien. ¿Habéis mirado el cartel? ¿Qué os parecen los otros grupos? Sí, pues justo lo he estado mirando esta mañana y, bueno, la verdad que me parece un cartel que está genial, sobre todo para gente que tiene niños pequeños y cosas así, porque es súper variado y hay gente con muchísimo talento de un montón de campos diferentes. Y, vamos, está genial. ¿Vosotros dónde habéis tocado últimamente? ¿Estáis tocando con esto del COVID? Porque hubo un parón impresionante, ¿no? Y os ha sido difícil, me imagino. Sí, estuvimos tocando sobre todo en la modalidad de festivales online, que tocamos para Nueva York, Portugal, Inglaterra y, bueno, en Italia también, pero todo online, que grabábamos el concierto aquí y luego se retransmitía por internet. Y sí que hemos dado un primer concierto la semana pasada, presencial, pero casi todo ha sido online. Número, S-O-O-N y 96 con número. Band, ¿verdad, Marcos? Sí, band, pero en Spotify es sin el band. ¿Y en YouTube? También sin, bueno, no sé, pero sí, es un 96. Todo junto. Vale, dame un segundito, porfa. Olivia es un... no. Sí, es Olivia es algo. Sí, es que antes era un segundo material. Bien, vale, pues sí, claro, Olivia es... Así lo llamábamos antes. Sí. Vale, sí, pero sí. O sea que esto es Olivia y Sagot. Sí, todo eso es nuestro. Sí, estamos haciendo el cambio ahora mismo de... Vale, vale, fenomenal. Olivia. Pues vamos a darle un segundito a Darío, que lo está buscando para ponerlo. Y bueno, vale, sobre todo, chicos, daros las gracias por ayudar a las denominadas colas del hambre, por participar con nosotros en este proyecto, que, bueno, es, que es un honor, gracias, no, por... gracias a vosotros, además que sois muy jovencitos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, 25. Ah, pues sí, sois jovencitos, sí, porque ya he hablado con vosotros, pero no con persona, pues fenomenal. Buenas tardes a todos. Estamos buscando la canción, ¿vale? Para ponerla, vale, chicos. Vale, genial, pues bueno, muchísimas gracias. A vosotros, María y Marcos. Olivia y Sagot, vale, la va a poner ahora Darío. Vale, vale. Muchas gracias por atendernos, muy amable. Vale, gracias por participar, gracias. En nombre de la red y de las familias. A vosotros, buenas tardes, gracias. Hasta luego. Bueno, pues mientras Darío busca la canción. ¿Quieres recordar un poco los...? Pues el día del teatro, del concierto. Será el día 29 de diciembre, comenzará a las 7:30. La apertura de puertas es a las 6:30, es en el Teatro Goya, que está en el Centro Comercial de Paseo de la Ermita del Santo, en la calle Sepúlveda, número 3. Como he comentado anteriormente, habrá servicio de cafetería y servicio de guardería para que los papás podamos dejar a los peques y podamos disfrutar del concierto. El precio de las entradas es de 10 euros para las butacas sin numerar y 15 euros para las butacas centrales. Todo lo recaudado irá destinado a las familias vulnerables, ¿vale? Bueno, en la actualidad, como comentábamos anteriormente, no tenemos apenas recursos y es para dotar a la red de productos, sobre todo no perecederos, arroz, leche, huevos, cereales, pañales, etcétera. Así que estaremos encantados de que podáis participar. Muy bien. Vamos con Olivia Isagot, de Sun 96. Buenas tardes a todos. Vamos a ver ahora un concierto de Olivia Isagot. Espero que lo disfrutéis mucho y que os guste. Hola. Hi. How are you? Thank you. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. El programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Bueno, hemos estado escuchando a Olivia Isagost con Sun 96, que van a participar en el concierto. Y bueno, vamos a hablar de. Vamos a adelantar otro tema que tiene la red. Tiene entre manos, ya ha cruzado el año, ¿no? Sí. Pues bueno, el evento siguiente que tenemos es que, bueno, como nos hemos portado tan bien, el 4 de enero vendrán a visitarnos Melchor, Gaspar y Baltasar al Centro Cultural Fernández de los Ríos. Van a hacer hueco en su agenda porque estos días ya sabéis que tienen muchísimo trabajo y vendrán a visitarnos un ratito por la mañana y otro ratito por la tarde. Así que quien se quiera pasar, pues será en el Centro Cultural Fernández de los Ríos. Desde aquí también agradecer a la directora del Centro Cultural Fernández de los Ríos por siempre pues echarnos una mano en casi todo lo que le proponemos. Darle las gracias. Los traerán regalos para los nenes hasta 14 añitos. Así que el que quiera pasarse, pues allí estaremos para recibirles. ¿Van a recibir la gente que se acerque, puede recibir regalos o cómo va a ser? Bueno, en un principio los reyes solamente van a traer para las familias que tenemos, para las familias vulnerables. Vale. Pero de igual modo vamos a tener cuentacuentos y actividades, o sea, infantiles que todo el mundo puede disfrutar. Sí. Disfrutar entre todos. Sí, ¿no? Sí. O sea que es una actividad festiva, solidaria. Sí. Y bueno, vamos a aprovechar, yo creo que vamos a aprovechar para hacer otra llamada. Sí, pues si te parece bien, Darío, podríamos llamar a Lucas. Lucas ha sido finalista de La Voz Kids y pues también es uno de nuestros grandes, como digo yo, otro artista solidario que nos va a ayudar también y que va a estar con nosotros el día del concierto. Así que bueno, si no te importa, pues intentamos llamarle y a ver que nos cuente sus impresiones. Hola buenas. ¿Hablamos con Lucas? Mira, te llamamos de la onda de Caño Roto, del programa Reconociendo el Barrio, que estamos aquí con Elena, que sabemos que va a colaborar, en una actuación. En sí. Una actuación, en un concierto para el día 29 junto a otros artistas de una forma altruista. Cuéntanos un poco, ¿cómo te llegaron a ti? ¿Cómo te embarcaste en esta acción, digamos? Pues a mí me escribieron y me invitaron a participar en este concierto solidario y estoy muy contento de poder ayudar a las familias que están pasando dificultades. Y tengo muchas ganas de que la gente disfrute. Uh-huh. ¿Conoces un poco la realidad de Aluche, de Madrid? ¿Tú eres de Madrid? De Aluche, sí. Eres de Aluche. Ah, entonces te toca de cerca. Y bueno, y conoces la realidad de las colas, digamos, las colas del hambre y la realidad en que se encuentra la gente, ¿no? Sí, de que hay familias que lo están pasando mal y que necesitan alimentos y ayudas monetarias. Uh-huh. Tú, me han contado que has sido semifinalista en La Voz Kids. En La Voz Kids. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué es esto de dedicarse a cantar, a la música? Pues es un sueño porque actúas, cantas delante de mucha gente y luego sales en la televisión y es una experiencia inolvidable y maravillosa porque aprendes de grandes artistas y aprendes y mejoras cantando. Tú ya antes de ir a ese evento ya cantabas, ya eras músico, digamos, ¿no? Sí, me gustaba cantar hasta ese momento. Y cuando entraste allí, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Son esos profesores, digamos, o otros músicos? Me impresionó el trato porque nos tratan muy bien y nos ayudaron a mejorar. Y también me impresionó la cercanía que teníamos con los coaches, y era todo muy maravilloso. ¿Y luego qué has seguido haciendo después de pasar por allí? Bueno, pues he seguido yendo a clases de canto y también a piano, y actualmente me preparo para este concierto y tengo muchas ganas. ¿Qué canción nos vas a deleitar el día 29? ¿Has seleccionado alguna? ¿Se puede decir? Tengo algunas. Y bueno, me gustaría que fuese una sorpresa, pero algunas que cantaré serán algunas un poco más viejas, pero también cantaré algunas modernas. Muy bien. Vamos a aprovechar que te tenemos aquí. Vamos a elegir alguna canción. ¿Podemos encontrarte en internet, en alguna plataforma tipo YouTube? ¿O quieres elegir alguna de las canciones que encontramos por aquí, por internet? Sí, tengo un canal de YouTube en donde subo cover. Ajá, ¿y cómo podemos encontrarlo? Porque yo aquí veo Lucas Urdea, canta mi princesa. ¿Ese puede ser? Sí. ¿La pongo? ¿Te parece? Vale. Vamos, para allá. Espérate, va a saludar Elena. Un segundo. Perfecto. Hola, Lucas, buenas tardes. Nada, en primer lugar, sobre todo, agradecerte tu participación y tu colaboración de manera altruista. Bueno, quiero que sepas que todo lo recaudado irá para más de 1.200 personas, que son las que conforman la red. De ellas, más de 300 menores. Agradecerte, de verdad, que es un gustazo que personas tan jóvenes como tú quieran colaborar con una entidad como es la nuestra. Gracias. De nada, de nada. Bueno, vamos con la música. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Sigo preguntando, sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no fuera. Y sabes que eres la princesa de mis sueños. Tanto tiempo naufragado, y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Gracias. Bueno, no sé si sigues ahí, Lucas. Sí, sí. Bueno, pues hemos escuchado Princesa. Bueno, era justamente... ¿De qué año es? ¿Es 2021? Las grabaciones empezaron a grabar en 2019 y por la pandemia se tuvo que atrasar un año, entonces se emitió en 2021. Uh-huh. La voz cantando, ¿cómo cambia? Yo me he quedado sorprendido, sí, cómo cambia la voz en canción y ahora que te estamos escuchando, ¿no? Es otro tono. Bueno, pues vamos a ir dando por cerrado. Muchísimas gracias, Lucas, y esperamos poder ir a escucharte el día 29 junto a los otros grupos. Claro. Un saludo. Gracias, Lucas. Gracias. A ti, gracias. Adiós. Adiós, Lucas, gracias. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a repetir las señas para que estéis bien atentos, y si no os habéis anotado a apuntar, lo apuntáis ahora. Vale, pues comentaros ya por última vez que el concierto será el día 29 de diciembre, el Teatro Goya, que está en la calle Sepúlveda número 3. La apertura de puertas será a las 6:30 y a las 7:30 será el comienzo del show. Hay servicio de cafetería y servicio de guardería para dejar a los peques. El precio es de 10 euros para butacas sin numerar, 15 euros para las butacas centrales. Y seguirán evidentemente todos los protocolos COVID. Y bueno, pues qué mejor plan para estas Navidades que venirte al concierto de las Colas del Hambre. Ven sola, ven solo, ven en familia, pero ven. Pasarás una tarde estupenda rodeada de grandes artistas. Desde aquí además agradecer a la directora del Teatro Goya su colaboración. También agradecer a David, que es el que está gestionando todo el concierto, y sobre todo a los grandes artistas que nos acompañarán ese día a Rama. Muchas gracias a todos. Muy bien. ¿Alguna web donde pueden comprarla? Bueno, pueden comprarlo en taquilla, sí, dicho, y la web. En www.entradium.com. Pues muy bien, y con las Colas del Hambre, Colas del Hambre lo encontráis. Sí. Y bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Darío, por darnos voz. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Vamos a ver ahora un concierto de Olivia Isagost. Espero que lo disfrutéis mucho y que os guste.